Gracias Radio UDEO por este servicio social. Y les estamos recordando a todos nuestros compañeros, a todos nuestros alumnos, que el teléfono es el 818-2025. Felicitamos de antemano a las niñas que participaron con este proyecto. Ella es Shirley Jacqueline Cuadras Armenta, y Tania María Verdugo Leiva, que son alumnas de sexto año. Y muy buenas ideas que trajeron a través de su proyecto. Pero ahora tenemos una canción moderna también, que es muy característica de nuestros niños de estos días. La canción es Sueños. El autor es Diego Torres y Julieta Venegas. Ella es la niña Amari Sofía Castro Anguiano, alumna de sexto año A de la Escuela Licenciado Benito Juárez Matutina, y su profesor es el maestro Román Alberto Orduño Camargo, y la directora de esta escuela es la maestra Almadinora Miranda Mondaca. ¿Lo escuchamos? Se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar con la luz de las estrellas, de mis sentimientos te vuelvo a encontrar. Yo quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Yo quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Paso las horas soñando, oyendo en el viento la misma canción, porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, que los buenos tiempos siempre quiero más. Creo que... Y por el camino me dejo llevar. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Yo quiero que esa noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, que los buenos tiempos siempre quiero más. tus sueños sean olas que se van, libres como el viento de mitad del mar. La vida es un tesoro sin igual, que los buenos tiempos siempre quiero más. Como el viento, mitad del mar. Sí, sin igual. Siempre quiero más. Felicidades. A esta muchachita, participante de la Escuela Licenciado Benito Juárez, queremos decirle, amable auditorio, que esta niña ocupó el primer lugar a nivel zona y el segundo lugar a nivel sector. Prospectos futuros. Enseguida vamos a escuchar a un niño que quiere participar también él. Él es alumno de la Escuela Profesor Eduardo Alfonso Garrido Achoy Matutina. Es el alumno Diego Alejandro Rodríguez Montes. Él está en quinto año con su maestra Leticia Aurora Ávila Vega. El poema que trae es un poema a la amistad. Hola, soy Diego Alejandro Rodríguez Morales de la Escuela Eduardo Alfonso Garrido Achoy, de quinto año A, turno matutino. Y mi tema es la amistad. La amistad es un valor muy importante. Con ella inicia un bello romance. Ha inspirado a muchos poetas a escribir hermosos poemas. Propicia grandes negocios, así como el trabajo en equipo o colaborativo, entre otros. Recuerden, amiguitos, si ustedes brindan y reciben, es como sembrar y cosechar la amistad. Tengan siempre presente que de ella se deriva la paz, el amor y la armonía que tanto necesitamos en estos momentos. Brindemos, pues, una sonrisa a todas las personas con las que convivimos diariamente y verás cómo se te abren todas las puertas mágicamente. A continuación, les diré un poema alusivo a la amistad. La amistad es una planta que tenemos que cuidar. La amistad es una estrella muy difícil de alcanzar con un cohete de la paz. La amistad es una joya valiosa y brillante que tenemos que pulir. La amistad y mi pasión es una forma de vivir. Gracias. Felicidades a este alumno que vino, mira, de muy buena gana a decir su poema. Qué bonito mensaje nos trajo. Él es alumno de la Escuela Profesor Eduardo Alfonso Garrido Achoy. Muy bonito equipo en esa escuela que dirige el profesor Víctor Manuel Gutiérrez Lizárraga. Adelante, profesor, y felicidades. Sin cambiar de escuela, vamos a escuchar ahora a un grupo de niños del grupo de cuarto año B con una declamación a la primavera. Ellos vienen de esa misma escuela y su maestra es la maestra María Cruz Castro Mendoza. Raíz, de la raíz nació el brote, del brote nació la yema, de la yema nació el tallo, del tallo nació la hoja, de la hoja nació la flor, y de la flor nació el fruto. Y el fruto que estaba verde, después se puso maduro, y con ello hice un dulce, que te di para probar, que te di para querer, que te di para gustar. Felicitamos a los niños o a las niñas de la Escuela Garrido Achoy por su participación y tenemos ahora con nosotros a un par de simpáticas muchachitas del grupo de sexto año B, alumnas de la maestra Maggie, de la maestra Margarita Chavira López. Ellas nos traen un tema muy importante, quieren platicar experiencias de un proyecto que ellos elaboraron de la escuela segura, para que ustedes sean testigos, padres de familia, alumnos, que en todas las escuelas desarrollamos muchas actividades para completar este factor educativo que nuestros niños deben de tener completo. Vamos a escuchar a Andrea Argüelles Contreras y a Laura Ildelis Insunza Merino. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Argüelles Contreras. Y yo me llamo Laura Ildelis Insunza Merino. Venimos de la escuela primaria Profesor Eduardo Alfonso Garrido Ochoa y turno matutino. Hablarles sobre nuestro proyecto colaborativo Diseña el Cambio. En este proyecto hemos estado haciendo muchas cosas para ayudar a nuestra escuela. Sí, como por ejemplo pintamos un mural de medio ambiente, plantamos árboles, pintamos juegos en la plaza cívica, entre otras cosas. Todos estos proyectos son para mejorar nuestra escuela y que sea un mejor lugar para convivir. Y con su ayuda lo vamos a lograr. Muchas gracias. ¿Cómo agradecemos la participación de esta escuela, donde nos trajo varios números, como que querían ellos demostrar ante toda la comunidad educativa todas las actividades que realizan y sobresalen en este plantel educativo? Tenemos ahora a la representante del municipio de Ahome en el concurso estatal de lanzamiento de pelota. Ahora estamos por los deportes, porque también el deporte lo practicamos en las escuelas primarias. Tenemos a la alumna Daniela María López Valenzuela, grupo sexto año B, y de la escuela profesor Eduardo Alfonso Garrido, y su maestro es el profesor Edgar Dionisio Rivas Montoya. Ella viene a platicarnos sobre el concurso estatal, a donde fue y ocupó un lugar muy importante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela María López Valenzuela. Soy alumna del sexto grado, sección B, de la escuela primaria Profesor Eduardo Alfonso Garrido Ochoa, turno matutino. El atletismo es uno de los deportes que más me gusta. En particular, el atletismo, hablando de las pruebas de campo, como lo es el lanzamiento de pelota de béisbol. En esta ocasión me toca representar al municipio de Ahome en los quintos Juegos Deportivos Escolares Estatales que se realizarán en nuestra ciudad, del 27 al 29 de marzo. Dicha disciplina se desarrollará en la pista de tartán en la ciudad deportiva Aurelio Rodríguez Situarte. ¿Cómo llegué a esta etapa competitiva? Bueno, primeramente se llevó a cabo la etapa intermuros de la escuela, donde el profesor de Educación Física, Edgar Dionisio Rivas Montoya, seleccionó al equipo de atletismo después de haber realizado competencias entre mis compañeros. Posteriormente se llevó a cabo la etapa de zonas y del sector 1 CEPIC, donde practicaron los alumnos del municipio de Ahome, El Fuerte y Choice. En esta etapa tuve una marca de lanzamiento de pelota de varios metros, lo cual me permitió el pase a la siguiente etapa, que es la etapa estatal, en la cual participaré con mucho orgullo y mucho entusiasmo para lograr la marca siguiente, etapa que es la nacional, la cual se llevará a cabo en el estado de Nuevo León del 17 al 23 de junio de 2012. Muchas gracias. Palabras para felicitar a estos alumnos, pues yo creo que no encontramos más que vamos dándoles todo el mérito que les corresponde, felicitarlos y ayudarles para que sigan adelante. Enseguida tenemos una narración que viene a traernos esta narración de la vida y obra de don Benito Juárez, un alumno de la escuela Eduardo Garrido Ochoa y Matutina. Él es Alejandro Azael Lacumba Armenta. Él está en cuarto año A con la maestra Patti López Gárate. Y viene con todas las intenciones de que conozcamos más de la vida de don Benito Juárez. Buenos días, mi nombre es Alejandro Cedela Combarmenta y estudio en la escuela primaria Profesor Adardo Alfonso Garrido Achoy, turno matutino en cuarto A. Hoy platicaré sobre la vida y obra de don Benito Juárez. Hace muchos años, un 21 de marzo del año de 1806, nació en San Pablo Guelatao, en un pueblito de la Sierra de Ixtlán, del estado de Oaxaca, un indito de raza zapoteca a quien bautizaron con el nombre de Benito Pablo. Sus padres fueron Marcelino Juárez y Doña Brígida García. Benito Juárez, a la edad de 3 años, tuvo la desgracia de quedar huérfano, quedando bajo el cuidado de su abuela Justa López. La única lengua que conocía era la zapoteca. No sabía hablar español. Al poco tiempo, la abuela de Benito muere y él queda bajo el amparo de su tío Bernardino, el cual era de carácter agresivo y condición humilde. Su tío tenía un rebaño de ovejas y un rústico jacal a orillas de un sitio llamado Laguna Encantada, donde Benito le ayudaba a pastorear esas ovejitas. Así pasaban los días, los meses y los años, hasta que un día, teniendo ya Benito 12 años, las ovejas que cuidaba hicieron destrozos en un campo vecino. El niño se asustó tanto, pues conocía el carácter de su tío, y pensando en el fuerte castigo que le esperaba, decidió huir a Oaxaca, capital del estado, en busca de su hermana Josefa Juárez, que trabajaba de sirvienta en la casa de un español, don Antonio Maza, padre de la que más tarde fuera su esposa, doña Margarita Maza. Josefa fue para su hermano como una segunda madre, y estando bajo su custodia, conoció al sacerdote don Antonio Salanueva, quien le tomó gran afecto a Benito y le enseñó a hablar, leer y escribir español. El señor Salanueva se convirtió en su protector, llevándoselo a vivir con él. Benito se apasionó por el estudio e ingresó al seminario, donde aprendió latín y filosofía. En el año de 1826 ingresa a estudiar la carrera de leyes y años después se convirtió en abogado. Muy joven fue presidente municipal y diputado. En el año de 1847 fue electo gobernador de su estado natal. Después tomó el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia y por último presidente de la República Mexicana. Don Benito Juárez fue un reformador, una gran voluntad, un hombre de principios inspirados en la democracia y en la justicia social. Por sus cualidades, los pueblos del mundo lo conocen como el Benemérito de las Américas. Por último, es importante recordar su frase célebre: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Vamos a felicitar a este muchachito, muy bonito su mensaje. No cabe duda, radio escuchas, qué bonita voz y de qué bonito mensaje, sobre todo lo que nos trae para que aprendamos más de este personaje que es don Benito Juárez. Felicidades a la maestra y felicidades al director de la escuela, que es el profesor Víctor Manuel Gutiérrez Lizárraga. Sin desviarnos de escuela, estando ubicándonos en la escuela Garrido Choi de la colonia Magisterial, tenemos a una niña de tercer año B. Ella es Yulisa Ruiz Valdés, que quiere hacernos patente una narración sobre la primavera, pero ella lo va a hacer en inglés, porque también el inglés forma parte de las asignaturas que se aplican y que se ven en las escuelas, en todas las escuelas de este Sinaloa y de este Ahome hermoso. Tenemos a nuestra niña enseguida. Spring will be pretty, just give it a week. The flowers are blooming down by the creek. What a lovely time of year, see the flowers swing. Spring is made of such wonderful things, like green leaves and butterfly wings. It makes color come to life again, like the rainbow that comes after the rain. La primavera será bonita, solo dale una semana. Las flores están floreciendo abajo en la montaña. ¡Qué maravilloso tiempo del año! Mira las flores moverse. La primavera, que está hecha de cosas maravillosas como las hojas verdes y las alas de las mariposas, hace que los colores vuelvan a tener vida otra vez, como el arco iris que viene después de la lluvia. Muy

basta. No basta. Gracias. Gracias a todos los alumnos que han participado. Gracias a todas las escuelas y a todos los radioescuchas de XEUDO. Les agradecemos de antemano y tenemos enseguida una participación de una niña de sexto año B que trae un ensamble artístico. La alumna es Mayra Fernanda Galicia López. Una alumna muy bonita y dice que lo va a leer rapidito. Ella está en la Escuela Garrido y la vamos a escuchar con ese ensamble artístico, pero antes quisiera felicitar a todos los directores de las escuelas que forman la zona escolar 018. Adelante, compañeros. Yo sé que van a brillar sus estrellas y que hay que ponerle ganas en todo para bien de nuestra comunidad tan amada. Ahí le encargamos a todos los directores, a los maestros, lo más preciado que tienen en sus manos, nuestros niños. Vamos a escuchar a esta niña con el mensaje que nos trae esta tarde. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Fernanda Galicia López, soy alumna de la Escuela Primaria Profesor Eduardo Alfonso Garrido Achoy, turno matutino, y vengo a platicarles mi experiencia al participar en el Festival Masivo Sinaloa de mi Corazón. Desde pequeña siempre he tenido la inquietud sobre el baile, me gusta participar en todo lo referente a lo artístico. Cuando supe que podía bailar en este evento, me puse muy contenta porque es una experiencia más para mí. Ser integrante de un ensamble que representa a mi estado, donde actuarían 80 niños al mismo tiempo que yo, con canciones de Sinaloa mestizo de cuatro escuelas diferentes, contando la mía. Claro que no fuimos los únicos niños en este festival, porque hubo tres momentos más muy importantes que representaron a mi estado. El Festival Sinaloa de mi Corazón dio inicio con un coro integrado por alumnos de distintas escuelas, donde tocaron la flauta e interpretaron canciones representativas del estado como el Sauce y la Palma, el Quelite, el Sinaloense, entre otras. Después continuó el programa con danzas indígenas de nuestra región, como los pascolas, matachines, judíos y la danza del venado. Al ver a esos niños bailando me dio mucha emoción, admiré la forma de su vestuario y algo que me llamó mi atención fueron las personas indígenas que los acompañaban con su música y algunos instrumentos que no conocía, los cuales debemos distinguir pues son nuestras raíces. Después enfrenté la verdadera emoción acompañada de nervios porque continuaba nuestra participación. Todos estábamos listos para empezar a bailar Sinaloa mestizo con nuestros vestidos de manta y decorados con flores y símbolos pintados a mano con diferentes significados. De repente se escuchó el compás de la música en vivo con una banda sinaloense y empezamos a bailar la canción de la India Bonita, el Quelite, el Sauce y la Palma y otra canción donde los niños bailaron solos tituladas Los Enanos. Luego las niñas volvimos a entrar con ellos y terminamos en parejas bailando el sinaloense. Cuando nosotros terminamos, le tocó participar a otros niños con el baile del carnaval, donde había mucho colorido. Hubo un torito, juegos artificiales y el vestuario era de tela estampada y lisa, muy fresca por ser representativa de la costa. Después de esa participación, todos los integrantes entramos juntos con nuestros maestros para interpretar una canción representativa de nuestro estado. Esta fue una experiencia muy bonita para mí, aprendí mucho de ella y espero seguir participando para conocer más de mis raíces y vivir con niños convivir con niños de otras escuelas. Me gustó mucho y ojalá estos eventos se llevaran a muchas escuelas para que todos los niños también conozcan nuestras herencias culturales como todos los que participamos en el Festival Masivo Sinaloa de mi Corazón. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades, Mayrita. Muchas felicidades. Que sigas conservando esta manera de cómo dirigirte ante este público. Gracias, Radio Escuchas, y sobre todo le vamos a dar gracias a Radio UDU. Radio XEUDO. Agradecemos este servicio social para difundir la educación de nuestras escuelas primarias al Valle de la Esmeralda, Los Mochis, al Valle de Ahome, al municipio del Fuerte y al municipio de Choice. También agradecemos a la maestra Carmelita, que es la jefe de sector 1 de educación primaria, a todo su equipo, que lo mandamos saludar y que adelante con su trabajo, magníficos elementos, muy buen equipo maestra, y a todos los equipos de asesores técnicos de las zonas escolares, la 34, la 55, la 01, la 29, la 08, la 07, y si se me olvidó una, disculpen, la 018 principalmente. Gracias Lucero, gracias Charis, gracias Nachito, gracias Pedrito, gracias Alicia, gracias Marielos, gracias Hermila, y gracias a todo el equipo 018, principalmente al profesor que es el supervisor y que dirige nuestra zona escolar, profesor Natalio Miguel Leiva Ramos, el bonito. Atentamente todos, gracias UDO. Los Niños de Sinaloa fue una producción del Sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando me levanto a la gallinita, sigo cantar, y sin hacer ruido a su gallinero... Radio UDO, en el 820 de amplitud modulada, con 1000 watts de potencia. Ahora transmitiendo las 24 horas del día. Estudios y oficinas en Boulevard Macario Gagiola y Carretera Internacional, en Los Mochis, Sinaloa. Escúchanos en línea, www.radioudo.tk. Desde la Universidad de Occidente, la gran universidad, XEUDO. La educación hace el cambio en nuestra cultura. Radio UDO, ahora 24 horas al aire. Ahora, cada vez que levantas tu teléfono, puedes ayudar a la Cruz Roja. Solo marca al asterisco 6565 y dona con cargo a tu recibo telefónico 50, 100, 200, 300 y 500 pesos. Con tu generosidad, Cruz Roja podrá seguir adelante atendiendo accidentes y ayudando a nuestros hermanos en desastres. Tú eres la Cruz Roja, por eso seguimos creciendo. De lunes a viernes, el universo del rock latino está presente. De 5 a 6 de la tarde, Estación Sonar, un lugar lleno de guitarras y música en distorsión. Todo que eso nos partió muy bien, ya no puedo más. En Radio Universidad de Occidente.